en Salmo Real de San Miguel Arcángel para vencer enemigos, malas lenguas e injusticias. Divino y real ser, yo me ofrezco a los 14 salmos reales de nuestro Señor Jesucristo y a la fuerza, poder y espada de San Miguel Arcángel para que me ensalme a esta persona que pelea quiere conmigo y no peleará porque está ensalmado con los 14 salmos reales de nuestro Señor Jesucristo y la fuerza y poder y espada de San Miguel Arcángel. Con su arma blanca no me cortará, con su arma no me tirará, con su lengua y acciones no me dañará. María Santísima me resguardará, San Pedro y San Pablo me defenderán, y tú, San Miguel Arcángel, con tu fuerza, poder, espada, humillados y vencidos, los traerás a mis pies, como tienes a Luzbel bajo tus plantas. Yo me ofrezco a los 14 salmos reales de nuestro Señor Jesucristo y a la fuerza, poder y espada de San Miguel Arcángel para que si tuviera que verme en justicia, que todo aplastado y vencido y no me encuentre causas para sentenciarme. Yo en cuerpo te saludo, con dos te veo, con tres te ato, el corazón te clavo y te parto, vendrás a mis plantas humillado, como tiene San Miguel Arcángel a Luzbel bajo sus plantas. Yo me ofrezco a los 14 salmos reales de nuestro Señor Jesucristo y a la fuerza, poder y espada de San Miguel Arcángel y espero verme libre de todos mis enemigos y de los lazos por ellos tendidos. Yo me ofrezco a los 14 salmos reales de nuestro Señor Jesucristo y a la fuerza, poder y espada de San Miguel Arcángel para que me ensalme a todos mis enemigos, tales como esas personas que no me quieren, ya si tratan de poner sus manos sobre mi honra, perderán toda la intención mala que tengan para mí. Yo me ofrezco a los 14 salmos reales de nuestro Señor Jesucristo y a la fuerza, poder y espada de San Miguel Arcángel, para que si tenga que huir me vea libre e invisible de mis seguidores. Paz, Cristo, paz, Cristo, paz, Cristo. Amén. Y que todos mis enemigos y contrarios sean alejados para siempre en esta hora y en este santo momento. Y que todas las plagas, miserias, enfermedades, pobrezas, tristezas, desgracias, calumnias, trampas, mentiras, bochornos y problemas terrenales y espirituales lanzados sobre mí y los míos sean recogidos y recibidos en retorno a toda aquella mala persona que responda a mi nombre y de los míos, sea mujer, hombre o niño. Con Dios todo, sin Dios nada. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A continuación rezaremos el Credo y la Salve. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho,